directamente desde el 504. Ayer te vi bailando por ahí. Es de lo más pesado. Quise acercarme a ti, Ángel Cano, pero me voy más allá de tus no sueños. Quise verte. La vida es una y solo se vive una vez. Contigo no viví, contigo yo sufrí. Viví en muerte. Si sin ti amor no siento más. Ahora tú te tienes que marchar o no. No quiero verte. Hoy yo camino con la vista al frente, pensando en lo tuyo y también en lo mío, buscando el chance para hacerme el rastrío. Ahora dice que perdone lo que hizo y dice que la besé, que la besé, que la besé. Arrepentida de todo y pidiéndome a gritos. Dice que la besé, que la besé, que la besé. Suelta loca, mamita, mejor estoy solito. Dice que la besé, que la besé, que la besé. Ayer te vi bailando por ahí. Quise acercarme a ti, pero me volví. No quise verte. La vida es una y solo se vive una vez. Contigo no viví, contigo yo sufrí. Viví en muerte. Hoy contigo yo no quiero nada. Mejor vete ya, no ruegues más, total. Lo voy a perdonar. Lo que me hiciste, fracasé en la vida. No vuelvo a sentir jamás. No voy a perdonar lo que me hiciste. Si sin ti amor no siento más. Ahora tú te tienes que marchar o no. No quiero verte. Hoy yo camino con la vista al frente. Ayer te vi bailando por ahí. Quise acercarme a ti, pero me volví. No quise verte. La vida es una. Del 504, este es Eddie el más pesado. Dice que la besé, que la besé, que la besé. Ángel Cano. Eddie el más pesado. Cielo.